yo no quise hacerte daño. Y te ruego me perdones por el mal que te he causado. Hermano mío, ven, extiéndeme tu mano. Olvidemos los rencores y vivamos como hermanos. Hermano mío, ven, extiéndeme tu mano. Olvidemos los rencores y vivamos como hermanos. No hay excusa, hermano mío. Te fallé y mi culpa acepto, pero te amo y no quisiera que vivamos distanciados. Hermano mío, ven, extiéndeme tu mano. Olvidemos los rencores y vivamos como hermanos. Hermano mío, ven y extiéndeme tu mano. Olvidemos los rencores y vivamos como hermanos. Te extrañé tanto, hermano mío.